Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola amigos, hoy Onda Sonora se va a dedicar a uno de los sellos portugueses que más está haciendo por la difusión de la música experimental, absolutamente experimental, aquí en Europa y en el resto del mundo, ¿sí? Utilizando artistas de aquí del continente y venidos de otras latitudes. El sello Creative Sources es uno de los sellos portugueses de más acción en los últimos años. Fundado en 2001 por Ernesto Rodríguez, Creative Sources tiene base en Lisboa, ¿no? Se dedican a una gran cantidad de grabaciones de jazz, de improvisación, tal vez más habría que decir improvisación con elementos de jazz y música experimental, definitivamente experimental, incluyendo música electrónica. Creative Sources forma parte de una plétora de sellos que están activos en Portugal, ¿sí? Eso es increíble, ¿sí? Porque aquí en España no hay más y en Portugal sí, pero ellos lo tienen, tienen a Clean Feed, tienen a Sound Aspects, editando músicos de todas partes del mundo, donde nada, se ve la tarea de difusión de la creatividad más experimental en este mundo. Vamos a comenzar con una grabación Creative Sources muy reciente a cargo de Via Lucis Trio. Via Lucis Trio en realidad es el vehículo de Luca Brembila, que es el guitarra que vamos a escuchar y también en efectos. Luca viene de Italia y aquí se reunió en un paso breve por la ciudad con los siguientes: Philippe Lemoine, que también estaba de paso, ¿sí? Y venía de Marsella, si no recuerdo mal, en saxo tenor. También vamos a escuchar a Sam Hall, que reside en Madrid, aunque viene de Australia, y al inefable Arin Dodó, también conocido como Javier Entonado, a la voz, la trompeta y el trombón, según corresponda. Esta es una grabación realizada en Madrid, en Rock Palace, en el año 2015. Lo que vamos a escuchar es el tema Hydroglisseur. Hydroglisseur es el tema que vamos a escuchar, dura 11 minutos, así que preparados para el ataque del Via Lucis Trio. Esto es Onda Sonora en el especial del sello Creative Sources. Vialucci's Trio, el cuarteto formado, es muy gracioso porque Vialucci's Trio, pero es un cuarteto, es así como se presentan. Formado por Arín Dodó, también conocido como Javier Entonado, que tocó en este tema trompeta, trombón y también usó su voz poderosa. Luca Brembila, que es el que armó el grupo, toca guitarras y también efectos especiales, así cercanos a la electrónica. Philippe Lemoine, saxo tenor, y desde Francia. Y Sam Hall, desde Australia, y asentado en Madrid a la batería. Maravilloso. Hydroglycer es el tema que escuchamos. Esto es el especial de Creative Sources, el sello portugués que se dedica a grabar y a editar y publicar músicas experimentales del mundo. Vamos a escuchar ahora un disco que es el One Dream, se llama así. One Dream es la colaboración entre Viliana Buchkova al violín, Ernesto Rodríguez, que es el que lleva el sello, a la viola, y Misha Rabuske a los vientos. ¿Sí? Esto es una grabación 2010 que se hizo en Berlín, ¿sí? La hizo el mismo Misha Rabuske, el de los vientos, pero fue publicada el año pasado, ¿sí? En 2015. Seguimos entonces escuchando música experimental de vanguardia actual. Esto es el sello Creative Sources en Onda Sonora. Thank you. One Dream. One Dream es el álbum y es la colaboración entre Viliana Butchkova al violín, Ernesto Rodríguez, que lleva el sello, a la viola, y Misha Rabuske a los vientos. Una grabación de 2010 hecha en Berlín, publicada recién el año pasado por Creative Sources, ¿no? Ernesto Rodríguez, dijimos, lleva el sello, y esto es Creative Sources, el sello de Portugal, con base en Lisboa, que se dedica a estas músicas, a la grabación de estas músicas de exploración, estas músicas altamente experimentales. Y ahora vamos al siguiente tema de nuestra selección de músicas que hemos hecho para presentar al sello Creative Sources. Vamos a escuchar el disco Blue Rain, que es uno de los discos favoritos de todo el grupo de discos que escuchamos para este especial. Blue Rain es una colaboración entre los siguientes: nuevamente Ernesto Rodríguez a la viola, Guilherme Rodríguez al cello. Con ellos, dos músicos libaneses de excepción que han tocado ocasionalmente en Madrid hace muchos años en el festival Urta Cordel. Mazen Kerbach toca la trompeta y Sharif Shenawi toca la guitarra acústica. Técnicas extendidas a full, ambos. Y nuevamente Carlos Santos, como en el disco anterior, en Electronics. Esta es una grabación de hace algunos años más, hace 10 en particular, 10 años, 2006, también en Lisboa, pero publicado recién en 2014. A continuación, entonces, vamos con Blue Rain. Blue Rain, de Creative Sources en Onda Sonora.

Thank you. Esto fue Blue Rain, Blue Rain, disco editado por el sello Creative Sources en el año 2014, una grabación de hace 10 años, en realidad 2006, editada hace un par de años. Blue Rain es un disco con la participación de Ernesto Rodríguez a la viola, Guillermo Rodríguez al cello, Mazen Kerbaj a la trompeta, Sharif Shenawi a la guitarra acústica y Carlos Santos a los electronics. Esta música que escuchamos fueron extractos de los tres temas que componen el disco, que se llaman Blue Rain 1, 2 y 3, ¿sí? Y ahora continuamos en Onda Sonora con este especial dedicado a Creative Sources, el sello portugués dedicado a la grabación y difusión también de la música más experimental y de vanguardia. Es el turno ahora del Iridium String Quartet, que está formado por los siguientes: Guillermo Rodríguez, nuevamente, a quien escuchamos recién, en cello; al contrabajo, Miguel Mira; Ernesto Rodríguez nuevamente a la viola y María da Rocha al violín. Vamos a escuchar extractos de los dos únicos temas que componen este disco y que llevan por nombre 2466 grados centígrados, uno de los temas, y el otro 4428 grados centígrados, temperaturas que ninguno de nosotros desearía tener que soportar, ¿sí? Así que con vosotros, Iridium String Quartet. Esto es Creative Sources, el sello portugués en Onda Sonora. Thank you. Thank you. Del sello Creative Sources, esta grabación realizada por Iridium String Quartet, formado por Guillermo Rodríguez al cello, Miguel Mira al contrabajo, Ernesto Rodríguez a la viola y María da Rocha al violín. Escuchamos extractos de dos temas, 2466 grados centígrados y 4428 grados centígrados, ¿sí? Son los títulos de los temas. Esta música es, esto es interesante destacarlo, es de lo más reciente de este sello, de lo más reciente grabado, ¿sí? Al distinto de otros temas que escuchamos, grabaciones muy antiguas, editadas hace muy poco. En este caso, no, tenemos esta grabación de noviembre 18, 2015, editada en este mismo año de 2016, ahora, ¿sí? Seguimos con el especial de Onda Sonora dedicado al sello Creative Sources, el sello portugués con base en Lisboa, dirigido por Ernesto Rodríguez. Ahora toca el turno de Breaking Up. Ese es el nombre de este disco, que es una colaboración entre los siguientes: Christoph Irniger en saxo tenor, Daniel Studer al contrabajo y Dieter Ulrich a la batería. Esta es una grabación en directo, ¿sí? Esto es un directo en el Jazz Club Moods. Así se llama este club en Zurich, Suiza. Esto fue realizado el 25 de abril de 2013. La publicación de esta música ocurrió en el año 2015. Lo que vamos a escuchar ahora es In the Box and Outside, que a nuestro gusto es uno de los mejores temas del disco. Así que entonces, con vosotros, del sello Creative Sources, el grupo Breaking Up. Thank you. Thank you. Breaking Up. Breaking Up es el nombre del disco, es una colaboración entre, y estos son los titulares, Christoph Irniger tocó el saxo tenor, Daniel Studer al contrabajo y Dieter Ulrich a la batería. Esta música experimental que tiene algún tono post-free o algo así, post-free jazz, pero bueno, es otra de las vertientes de la música experimental como la entiende el sello Creative Sources. Estamos escuchando aquí en Onda Sonora grabaciones del sello portugués Creative Sources, músicas que, bueno, en muchos de estos casos son bastante recientes. Lo que escuchamos recién fue grabado en vivo en Zúrich y editado en el año 2015, o sea que estamos hablando de ediciones realmente muy recientes. Lo que va a sonar a continuación es un grupo llamado Paulo Alexandre Jorge Improbable. Ese es el nombre del grupo, es un trío formado por el mencionado Paulo Alexandre Jorge al tenor sax, Tom Whitley toca el contrabajo y en batería nada más y nada menos que el legendario Eddie Prevost. Eddie Prevost, que es inglés y fue miembro fundador del grupo AMM, famosísimos exponentes de la música altamente experimental, y también fundador el Eddie del sello Matchless Recordings, donde saca sus propias grabaciones y las de otros. Lo que vamos a escuchar ahora es un trabajo dedicado no solo a unos músicos en particular, sino al trabajo en general de todos los músicos británicos que fueron inspirados por sus asociaciones justo con Eddie Prevost. Estamos hablando aquí de una música que viene de la improvisación y que mezcla clásico contemporáneo, ruido y también el free jazz. Esta música que vamos a escuchar fue grabada en Londres en 2014, publicada en 2015. Entonces vamos ahora con el Paulo Alexandre Jorge Improbable, este trío en el sello Creative Sources. Thank you.

Paulo Alexandre Giorgi Improbable. Ese es el nombre del trío formado por Paulo Alexandre Giorgi al saxo tenor, Tom Whitley al contrabajo y el legendario Eddie Prevost a la batería. ¿Sí? Escuchamos dos temas. Primero Death, muerte, y luego Art Beauty, algo así como la belleza del arte. Esto fue una grabación realizada en Londres, 23 de noviembre de 2014, editada en el año 2015 por el sello Creative Sources, el sello portugués que es el objeto de nuestro especial de hoy en Onda Sonora. Vamos a seguir escuchando música de Creative Sources, en este caso un disco del grupo Short Stories. Lo digo así porque viene con signo de interrogación al final. Short Stories, ese es el nombre ese es el nombre del disco, ¿sí? El grupo se llama Last Clarinets, aquí tiene más sentido, porque Katharina Bollen, Reinald Neusten y Claudius Reinmann, los tres tocan el clarinete. El grupo Last Clarinets, el disco Short Stories, esto fue grabado en Alemania en 2015 y ahora vamos a escuchar una selección de temas del disco, ¿sí? En Creative Sources, el sello, entonces, Last Clarinets en Onda Sonora. Thank you. El disco Short Stories, la banda Last Clarinets, Katharina Bollen, Reinhard Neusten y Claudius Reinmann, los tres al clarinete, hacen Last Clarinets, grabado en mayo de 2015 en Alemania, y escuchamos, nada, unas músicas de este disco de Creative Sources. Este es el especial de Creative Sources, el sello portugués de música experimental y de vanguardia en Onda Sonora, y vamos a cerrar ahora esta emisión con una novedad absoluta, ¿sí? Esto es lo ultimísimo que ha editado el sello, o que está por salir en el momento de la grabación de este especial. Se trata del disco Aleph. Aleph es una grabación que, según nos cuentan, porque tenemos contacto con esta gente, nos cuentan, surgió por casualidad. La visita de Guilherme Rodríguez, el chelista que escuchamos a lo largo de esta emisión varias veces, a Madrid, disparó este encuentro, ¿sí? Que se convirtió finalmente en una sesión maravillosa, grabada y, por decisión de Guilherme, editada en el Creative Sources. Vamos a escuchar a Guilherme Rodríguez al cello, a David Area en la onda sinusoidal y una botella también, Guillermo Torres al sintetizador y Tomás Gris a la corneta y los objetos, ¿sí? Esta grabación fue realizada el año pasado, ¿sí? El año pasado, y verá la luz en los próximos días, probablemente. Así que con vosotros, Aleph, el disco Aleph, a cargo de Rodríguez, Area, Gris y Torres, en Onda Sonora.